sila bilayo eburu yetami ulumawe njelo aye sila bilayo jembe folalu yetami na ulumawe njelo ulumawe njelo aye sila bilayo eburu yetami aye sila bilayo jembe folalu yetami na ulumawe njelo ulumawe njelo Pareciera ser que desde que los seres humanos tomamos conciencia de nosotros mismos, de la muerte y del tiempo, intentamos desarrollar un lenguaje que no deja de preguntarse cuál es la relación que existe entre materia y conciencia, cuerpo y alma, soma y psique. Cuando nos preguntamos por el mundo y su regulación y cómo se es parte de esta unidad, aparecen los mitos, las creencias y también la fe para darnos respuesta y ayudarnos a sobrevivir. El mito como historia sagrada revela cómo el cosmos y el hombre llegaron a existir. Unido a los rituales, estas acciones que implican al cuerpo, le permiten a los seres humanos conectarse con su esencia trascendente y situarse en las escenas de su propia historia sagrada. A partir de esto, el cuerpo pasa a ser la fuente de conexión con el poder trascendente y por su medio, los rituales permiten acceder a ese poder divino. En el ritual, el cuerpo revelaba a los seres humanos su parte más profunda y trascendente. Según Mircea Eliade, los mitos conectan con lo sagrado, y lo sagrado es un elemento en la estructura de la conciencia. En su obra nos dice que cada mitología presenta una serie sucesiva y coherente de hechos primordiales y elige de un fondo común y universal de símbolos solo algunos para representarlos. De modo tal, podemos decir que cada mitología muestra el juicio y sistema de valores del pueblo donde se originó. Otro investigador, Joseph Campbell, anota que un mito es una máscara de Dios, una metáfora de lo que yace debajo del mundo visible. Y habla de dos tipos de mitologías, una que vincula la naturaleza del hombre con el resto de la que forma parte y otra que es estrictamente sociológica. Ligado al mito, el ritual pertenece al plano de la acción, permitiéndole a los seres humanos un pasaje del espacio cotidiano al espacio mítico o sagrado. Las leyes del tiempo se quiebran para volver a un antes histórico y sagrado, un lugar que conecta con el origen y en un entramado con lo divino, reubica a la humanidad en el orden del cosmos. Los rituales representan o actualizan, literal o simbólicamente, el contenido de los relatos sagrados. La danza y el drama quizás sean las artes más directamente relacionadas de un modo o de otro con el tema. Los rituales tienen las características de un drama en el que algunos miembros de la comunidad, unidos por la creencia, desempeñan diferentes papeles que encarnan los símbolos definidos en los mitos compartidos. Para la comunidad, la repetición dramática de estos rituales tiene el efecto de dar vida a los mitos. También la danza, desde sus más tempranos orígenes, va entramada al mito y al ritual. Muchas mitologías, como la hindú, narran el mito del origen del cosmos, hablando de la danza de Dios y definen a su vez la esencia misma del universo en constante movimiento como danza de los elementos cósmicos. La danza posee entonces el rango de actividad divina, y quien dance imita a los dioses, toma contacto con el poder trascendente, penetrando en un espacio sagrado y entrando en armonía con los poderes del cosmos. El ser humano que danza capta en sí mismo su dimensión divina. La danza ritual promueve por analogía aquello que nombra en su estructura simbólica, permitiendo un salto del orden cotidiano al orden sagrado, mítico o trascendente. De este modo, la danza en su origen sagrado nos revela un cuerpo capaz de permitir el enlace de dos mundos. Las primeras formas de danza en su movimiento rítmico conducían al éxtasis. El cuerpo así conquistado y perdido a la vez se convertía en receptáculo del poder sobrehumano. Las danzas de Baco o Dionisios tenían la finalidad de promover la libertad extática del ser, vaciando el cuerpo de un yo dividido y dejándolo libre para que el dios entre en él del mismo modo como lo hace en otras formas de la naturaleza, animales, ríos, piedras, plantas. Dentro de este tipo de danzas podemos mencionar aquellas de los periodos paleolítico y neolítico, las danzas primitivas australianas y neozelandesas, las danzas del Congo, las danzas del vudú, las danzas bacanales romanas, la baja danza de la Edad Media, la tarantela, las danzas brasileñas de carnaval, los bailes tropicales, salsa, cumbia, conga, bailes populares derivados del jazz y hasta ciertos ritmos de rock y otros actuales. Por otro lado, podemos hablar de danzas apolíneas, es decir, aquellas danzas imitativas basadas en la idea de que la imitación del gesto, el movimiento, la postura y la actitud incorporan en sí el poder de lo que quieren imitar, y utilizar estos movimientos le confiere al ser humano un determinado poder frente al mundo que lo rodea. Las danzas que circulan por lo apolíneo refuerzan el control voluntario, la discriminación y el refuerzo del yo, la personalización, el aislamiento, el control de los impulsos, centradas en el orden, la estructuración y el juicio de la realidad. Entre este tipo de danzas podemos encontrar los rítmicos ceremoniales del antiguo Egipto, las danzas hindúes, la danza de Shiva, las danzas de Birmania, Corea e Indonesia, la alta danza de la Edad Media, las danzas populares de Europa como el vals, las danzas clásicas y las danzas estético-plásticas modernas. Por otro lado, de la raíz común de lo sagrado también derivan las danzas terapéuticas. Practicadas en sus inicios por sanadores o chamanes de diversas culturas, quienes en su facultad de conexión con los poderes superiores al hombre mismo, las practicaban o hacían practicar al enfermo en busca de efectos sanadores. Entre ellas podemos mencionar las danzas curativas de los médicos brujos del Asia y África, las danzas terapéuticas egipcias para dar fertilidad a las mujeres estériles, las danzas curativas de Delfos, las danzas de vientre de Medio Oriente, las danzas de tribus africanas, las danzas de liberación de tensiones en diversos pueblos primitivos. You're the devil.